La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos un año más al Último Peldaño. Feliz Año Nuevo a todos. Este es nuestro primer programa de este año 2012, el año de las profecías mayas, el año que tanto ha estado esperando mucha gente, muchos autores que sobre todo han estado pues escribiendo o investigando o intentando saber qué va a ocurrir con ese final del calendario de la cuenta larga. Bueno, pues ya lo comenzamos, ya lo estamos haciendo, y además lo comenzamos en un día muy especial, el Día de los Reyes Magos. Para mí por lo menos es un día mágico, un día lleno no solamente de esa ilusión de los niños, sino también de ese regusto especial que da el misterio y sobre todo que tiene que ver con las antiguas tradiciones. No en vano es una de las fechas favoritas para muchos de nuestros oyentes. Por eso, amigos oyentes, hoy, por ser el primer programa del año, vamos a empezar como siempre, como es nuestra tradición desde 1991. Vamos a empezar con las predicciones para este año que comienza, para este año 2012. Y tendremos a tres buenas amigas que nos van a ayudar precisamente a introducir lo que puede ocurrir en este año. Serán Charo Arjona en primer lugar, luego hablaremos también con Rocío Enríquez y acabaremos hablando con Mari Carmen Taboada, pues tres personas cualificadas, videntes, cada una según una técnica, según una especialidad, para hablar de ese misterio. Esto será en la primera parte. Y en la segunda hora vamos a continuar hablando de un tema muy misterioso, ya no en el mundo de las predicciones, pero sí en el mundo de la investigación psíquica, y es el mundo de la radiestesia, esa forma de poder saber si bajo un suelo se encuentran corrientes de agua, si hay metales, si hay cualquier cosa escondida, incluso localizar personas a mucha distancia. Eso nos lo va a contar Luis La Guardia Asensio. Estos son los temas que tenemos esta noche para todos ustedes. Saludos de Luis Rupérez, que se encuentra en el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. Con ascendencia cubana y sangre andaluza, Charo Arjona empezó desde muy pequeña, exactamente a los 7 años, a desarrollar su videncia. Su creencia en los ángeles le ayudó a crecer espiritualmente, incluyendo también diversas experiencias paranormales. Ha estado investigando, ha estado preparándose, es también pues una compañera en Radio Cubelles, donde ha hecho muchos programas y sigue colaborando con otros programas del mundo del misterio a nivel nacional. Charo Arjona, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer programa del año 2012. Pues gracias a vosotros, gracias a ti, Joaquín, por haberme invitado de nuevo a tu programa, El Último Peldaño. Lo cual para mí es un honor, empezar este nuevo año 2012 colaborando con vosotros. Pues muchísimas gracias. No es normal que en el programa del Último Peldaño pues hagamos predicciones ni nada de esto. Es una cosa que entendemos que no está en la línea del programa, pero sí de manera especial en esta primera entrega de cada año, ya como una tradición que se remonta al año 1991, pues solemos empezar siempre con buenos amigos y buenas amigas en este caso, sois todas chicas, las que nos vais a intentar introducir en eso que es el futuro inmediato, este año que ya ha empezado. Vamos a ver, Charo, ¿tú cómo ves este año? ¿Para ti es el año catastrófico que algunos quieren hacer ver por el tema de las profecías mayas? Pues, a ver, para mí, a ver, catastrófico, tanto como catastrófico, no, Joaquín. A ver, sí que es cierto que bueno, a ver, son muchísimos los enigmas que envuelven la cultura maya y su calendario, y bueno, que dan lugar a interpretaciones apocalípticas del fin del mundo. A ver, yo sobre todo este año lo veo como un año muy espiritual, Tengo que decir que nuestro planeta está atravesando un cambio, mejor dicho, el universo entero. Los cambios en el universo son constantes, y el cual, a ver, influye muchísimo en la humanidad, ¿vale? El universo es energía. Este año, Joaquín, va a ser un año muy espiritual, un nuevo ciclo. Tengo que decir que yo, por ejemplo, personalmente toco mucho, muchísimo el tema de numerología. Uh-huh. Y, como ya sabéis, el oráculo del tarot. Yo hago mis estudios, mis cábalas, lo cual, pues a través de numerología y de tarot, os tengo que decir que vamos a emprender este año un nuevo camino, acompañados por el arcano número 5, el sumo sacerdote, y el número 14, la templanza. O sea, son dos arcanos espirituales. Y los mayas nos hablaban de este gran cambio espiritual. Joaquín, que no se trata de un final. Dime. Que no es un final, es en todo caso una transformación, ¿no? Es un ciclo, es una transformación que todos necesitamos para poder avanzar y empezar un nuevo ciclo. Ah, perfecto. Bien, pues una vez que hemos sentado esta base, que yo creo que es importante decirlo, porque hay mucha gente que está opinando lo contrario, incluso hablan de grandes cataclismos y demás, a pesar de que ya los hemos tenido y que siempre los hemos tenido. No nos engañemos, si miramos hacia atrás, no hay año que no haya cualquier catástrofe en cualquier parte del mundo. Eso no significa nada. Lo que sí es verdad es que hemos estado atravesando pues un ciclo económico muy malo, como todo el mundo sabe, y bueno, pues quizás eso sea lo que más le interesa ahora mismo a los oyentes. ¿Cómo ves la economía, tanto a nivel nacional como europeo, en este año 2012? Bueno, Joaquín, yo mis pronósticos, he estado separando varios países. Si te parece bien, voy a empezar por España. A ver, tengo que decir que España, a mediados de este año 2012, va a ir creciendo poco a poco su economía. Quiero destacar que habrán más oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes, Joaquín. A ver, tengo que decir, quiero destacar también que, bueno, en España, el tema de que muchísima gente lo está preguntando, y me lo han preguntado, si va a haber alguna réplica, algún seísmo en España. A ver, tengo que destacar, Joaquín, por ejemplo, que alguna réplica, a ver, se puede intensificar por la zona de Andalucía, Sevilla, Córdoba, Jaén. Se podrían notar, ¿vale?, sin daños materiales, esto lo quiero resaltar, en la zona de Lorca, Murcia. Ajá. La verdad es que ahí llovería sobre mojado. Ajá. Lo que pasa que, bueno, tampoco quiero alarmar, ¿no? Pero ante tu pregunta, España a nivel económico irá creciendo poquito a poco y destaco sobre todo mediados de este nuevo año 2012. Es decir, que pues, tú ves un cambio positivo, en todo caso, en ese ciclo económico tan negativo que hemos tenido en estos últimos años. Veremos un poquito la luz. Ajá. Sí, sí. Estupendo. Decías que habías visto varios países. ¿Cuál sería el país que mejor carta o mejor visión te ha dado? ¿Cuál es el que más está tirando en estos momentos hacia arriba? A ver, el mejor, el que va a tener muchísimos cambios en este nuevo año, tengo que decir que va a ser uno de ellos Argentina, ¿vale? Y otro quiero destacar, Chile. Argentina y Chile. Uh-huh. Eso en América. ¿En Europa cuál sería el mejor? Y bueno, en Europa, a ver, quiero destacar ahora mismo, a ver, España, como bien indicado, ¿vale? Que será uno de los países que, bueno, iremos surgiendo hacia adelante. Y luego aquí, entre otros países, quiero destacar Corea del Sur, ¿vale? Uh-huh. China, Japón. Es decir, que en Asia podríamos estar hablando de los clásicos, ¿no?, que son los uh-huh. que de alguna manera van tirando. Y el caso, por ejemplo, de Alemania y de Francia, que han sido los más fuertes, ¿esos cómo se vislumbran en el 2012? ¿Van a seguir así? Bueno, Alemania, tengo que decir que junto a España van a pegar también un pequeño cambio, ¿eh? A mejor, ¿vale? A mejor. Ajá. Destaco sobre todo Alemania, ¿eh? A nivel de lo que es ya el Estado español, ¿has podido ver algo para la región de Murcia, donde estamos en este momento transmitiendo? ¿Has podido visualizar algún tipo de, pues, de evolución, en el sentido que sea, dentro de esas, del tarot o cualquier otra de las mancias que has utilizado? Hombre, evolución, yo veo que en Murcia, Joaquín, este año pasado ha sido un año bastante duro, como todos ya sabemos. Y lo que sí tengo que decir que, a ver, no quiero asustar a los ciudadanos de Murcia, ¿vale? No veo que pueda volver a suceder, ¿vale?, de esta manera catastrófica, Como todos ya sabemos, esto no va a volver a suceder. ¿Que es que podemos notar alguna réplica? Sí, ¿vale? Pero sin daños materiales, Es decir, que tú estás, de alguna manera, pues viendo posibles temblores, pero no llegando a la trágica situación en la que, bueno, pues hemos tenido con Lorca, que, bueno, aparte de las víctimas personales que las hubo, pero también una catástrofe económica de magnitudes absolutamente descomunales, con una destrucción muy grande en áreas de la ciudad, casi casi dantescas. Veo que poquito a poco, Joaquín, el tema económico va a salir hacia adelante, ¿vale? Lo que sí quiero resaltar, aquí en España, Sevilla, Córdoba y Jaén, en el tema de réplica, aquí sí que podría haber algún daño material, Y yéndonos a asuntos menos graves, más en el mundo, si queremos decir, de lo lúdico, de lo deportivo, ¿cómo ves el futuro de este año 2012 para el deporte español, para la cultura española? ¿Se ve algo, se ve algo así destacable? Pues mira, Joaquín, yo quiero, voy a puntualizar que los españoles seguiremos en buena racha de éxito en el mundo deportivo. Mira, yo yo voy a decir que España y Alemania llegarán a las finales de la Copa Mundial o Eurocopa. Llegan a la final. Sí. Pues eso está muy bien. Me he arriesgado, ¿eh? Sí, sí, está, te has mojado. Que eso es lo que a mí me gusta, que os mojéis. España, yo veo que puede tener la oportunidad de llegar a la final. Barcelona veo que gana la Liga de nuevo. Bueno, es que está imparable, ¿eh? O sea, que veo que gana la Liga. La verdad es que sí está imparable. Sin duda alguna. Y, a ver, lo que también tengo que decir, a ver, España, a nivel político, va a haber un, bueno, digamos que un cambio bastante grande. Veo que a mejor, ¿vale? Por eso he destacado antes que a mediados de este año España, a nivel económico, va a ir resurgiendo, un poquito. Y luego también, a ver, podría salir a la luz, Joaquín, cosas ocultas, ¿vale? Que esta vez me voy a arriesgar, en el ámbito de la Casa Real, Más allá de lo que ya ha salido que algo ya, ahora como, ya fuerte, A ya ver, fuerte. Ya sabemos lo que ha pasado recientemente, pero ve otra cosa más. Vamos a ver. Y ese movimiento tan curioso que surgió, sobre todo con las elecciones municipales y autonómicas, de los indignados, y que luego en las generales pues no ha estado demasiado tan intensamente como lo estuvo en la anterior, ¿cómo lo ves tú? ¿Ese movimiento se consolida, se reafirma, desaparece? ¿Cómo se ve? A ver, yo veo que ese movimiento se va a reafirmar, Joaquín. Sí. Lo que pasa que, a ver, es un cambio que necesitábamos, ¿vale? Tampoco quiero decir, porque a ver, yo la política también, tampoco quiero hablar mucho de del tema político. No hablamos pero de vaya. Política, hablamos de lo que vosotros veis que puede pasar independientemente de que no se valora. Es decir, eso ni decimos que sea bueno ni que sea malo, ni entramos en nada, simplemente es saber si vosotros percibís que eso va hacia un sentido o hacia otro. Es un poco lo que queremos saber. Evidentemente, en el último peldaño nunca hablamos de política, aunque quien dice que la política es todo. Bueno, yo percibo, Joaquín, que vamos a tener un avance importante, En cuanto al arte, ¿cómo ves el arte, por ejemplo, películas españolas que triunfen fuera, directores españoles, cómo se ve eso? A ver, yo te voy a destacar, sobre todo, yo veo sobre todo una película que pueda triunfar, ¿vale? Fuera de España. Solo una, ¿eh? una sola película. ¿No te atreves a dar un nombre de un director o no lo ves, no se ve todavía? No me atrevo todavía, no me atrevo, pero una sola película sí que veo triunfar. Sí. Y lo que tanto has hablado muchas veces y algo que también siempre preguntamos en estos programas, por el tema de descubrimientos científicos importantes, bien sea en el ámbito de la astronomía o en el ámbito de la medicina, pues nos gustaría, últimamente pues sabes que han aparecido muchos exoplanetas parecidos a la Tierra, se habla de incluso de planetas que podrían ser casi gemelos de la Tierra y que por tanto podrían albergar vida. ¿Eso cómo va a seguir en este año 2012? A ver, yo veo que en este año 2012 van a haber muchos descubrimientos a nivel científico y el tema que me acabas de tocar de planetario, Joaquín, yo veo que todavía hay alguna otra cosilla que descubrir, ¿eh? Uh-huh. Sí. Oye, una curiosidad, digamos, de entre bambalinas para los que hacéis esto de la evidencia. Cuando percibís algo, ¿realmente esas imágenes son nítidas, son imágenes que se pueden leer? ¿O por el contrario son sensaciones que luego vosotros de alguna manera tenéis que interpretar y que es muy difícil leer? Y a veces yo no sé si os equivocáis más en la interpretación que en la percepción. Yo, Joaquín, en mi caso es muy curioso porque siempre que ha pasado algo bastante importante y grave a nivel mundial, lo he soñado. Pero no he soñado exactamente el sitio donde va a pasar. He soñado con... sabes que están los cuatro elementos, ¿no? Tierra, aire, fuego y agua. O sea, si yo he tenido un sueño con una catástrofe de agua, no rara la vez que a los dos días o día siguiente me he enterado de esta inundación, ¿no? O me he enterado de esta catástrofe. O sea, esto es en mi caso. Ya sea fuego, ya sea tierra, o sea, esto es mi caso. Y la verdad, Joaquín, que lo paso bastante mal, ¿eh? O sea, que tú de alguna manera sigues un poco la de tradición, pues sí, casi bíblica, ¿no? De los sueños premonitorios. El tema de sueños, sí. O sea, digamos que tú estás percibiendo eso y además percibes alguno de los cuatro elementos clásicos de la naturaleza. Es decir, para saber por dónde vienen los... por dónde va a pasar el suceso. Ahí está. ¿Y por qué es más fácil, o bueno, parece ser que es más intenso predecir o sentir sucesos negativos que positivos? Pues yo en mi caso, a ver, yo diría que las personas que tenemos tenemos este don, Joaquín, simplemente yo diría que nos ponen sobre aviso de lo que va a suceder. A ver, aunque no podemos cambiar esa situación, ¿no? Porque si tuviéramos una varita mágica y pudiéramos cambiarlo, pues mira, pero son avisos que nosotros tenemos. Yo lo considero así, porque sí que tienes razón que sí que he tenido sueños de cosas positivas, ¿no? Pero se repiten más los sueños de avisándome de cosas negativas que van a suceder. Yo lo tomo como un aviso. Y, por ejemplo, cuando tú quieres saber algo concreto y utilizas el tarot o cualquier otra herramienta, ¿eso cómo se hace? ¿Realmente se trataría un poco de canalizar lo que a ti te está dando, en este caso, las cartas? ¿O simplemente cualquier persona que tenga esta capacidad como tú, simplemente con ponerse y echarlo, es independiente de lo que salga, realmente percibe lo que tiene que percibir, independientemente de lo que el azar, en ese caso, provea para que aparezca en una carta u otra? Yo, Joaquín, el tarot es un oráculo, yo lo considero como un oráculo, muy energético. Todo se mueve a través de energías. A ver, no es lo mismo, ¿vale?, que tú te leas, por ejemplo, un libro del tarot y digas, bueno, pues yo voy a partir de ahora me voy a dedicar a esto. No, porque piensa que yo... Es un don que tengo, como tú bien has dicho en la introducción del programa, lo tengo desde pequeñita. Y aparte del tarot, Joaquín, o sea, yo, por ejemplo, puedo tenerte a ti, ¿no? Y puedo mirarte el tarot, pero a veces veo cosas. O sea, yo estoy mirando una lámina, por ejemplo, de la templanza, y al igual puedo ver cómo, o sea, te puedo describir a una persona que yo le tengo que decir, mira, pues yo veo a esta persona y es así, así, y la persona me lo confirma. Entonces, es una evidencia, ¿eh? Sí, que se trata de una actitud interna que tú utilizas quizá esas herramientas como para afianzarte, pero que realmente yo creo que está por encima incluso de la propia baraja, ¿no? Y de, ahí está. Y de todo eso. Bueno, pues siguiendo con las predicciones, ¿alguna cosa que tú quisieras destacar que diga, mira, esto realmente me ha venido muy fuerte y creo que va a suceder con mucha intensidad, sea donde sea y sea en el lugar que sea? Mira, tengo que decirte, Joaquín, Inglaterra, por ejemplo, habrá una reina embarazada, será varón, voy a destacar esto. La reina mayor Isabel, veo serios problemas de salud, pero su reinado seguirá hasta el año 2013. Te voy a destacar también México. Yo veo que en México habrá un fuerte cambio en el gobierno. Un dato muy importante que me voy a arriesgar a decir es que las mujeres formarán parte importante de la política y la sociedad. Quiero destacar que en julio aproximadamente la juventud mexicana y las mujeres serán las que determinen el camino del país para las elecciones presidenciales y posiblemente, Joaquín, me atrevo a decir que podrá mandar una mujer en el pueblo mexicano. Pues eso es una noticia bastante curiosa, ¿no? Porque realmente, es algo que todos esperamos y todos deseamos, pero a veces en determinados países pues parece que la cosa es un poco más más difícil que en otros. Y bueno, ya estamos viendo cómo hoy en día pues es muy muy normal que en política pues las mujeres estén destacando y es algo que es para ponernos muy contentos que exista esa igualdad. Me ha dicho antes una cosa curiosa y es el hecho de una reina embarazada en Inglaterra. Yo la verdad es que me sorprende mucho porque, no sé, no veo yo la familia real británica, la que puede reinar y tal, no la veo así con una edad demasiado naturalmente proclive para ese tipo de claro. A ver, yo haberte dicho reina, a ver, porque será una figura importante, ¿vale? Ahí tienes razón. Ahí tienes razón. Pero, bueno, es una chica jovencita que está dentro del reino, ¿eh? Y bueno, tengo que decir que a través de tarot sí que me ha marcado este embarazo. Podríamos decir que dentro del entorno de la Casa Real tú ves algún embarazo en Inglaterra. Sí, la verdad es que esto de las Casas Reales, yo imagino que los que estáis ahora con todo esto de las predicciones y demás tendréis mucha demanda, sobre todo en los medios de comunicación, habida cuenta de lo que está pasando en muchas de las casas del mundo, ¿no? Una especie de revolución. Parece que se ha cambiado pues esa imagen casi de estar en un alto, ¿no?, de los miembros de las casas reales, a ser mucho más de andar por casa, ¿no?, a tener pues los defectos que el pueblo llano también tiene y que, bueno, que comparten de alguna manera también esas debilidades. Evidentemente lo que no se puede consentir pues son ese tipo de cosas que, bueno, pues desgraciadamente están saliendo a la luz y que bueno, pues son totalmente reprobables. Pero por lo demás yo creo que las monarquías pues son personas y por lo tanto tienen que tener también los defectos que toda cualquier persona tiene y también las virtudes, por supuesto. Bueno, vamos a alguna cosa más. Cosa en que la que te puedas mojar y que tú nos puedas decir con toda seguridad, aparte de esto que ya nos habías avanzado. Por ejemplo, estábamos hablando antes de política de España. Vamos a hablar también, por ejemplo, de Cataluña, donde tú resides. El gobierno actualmente de la Generalitat, el gobierno de Convergencia, pues ha empezado con muchas polémicas, ¿no? ¿Cómo ves tú que va a seguir el año 2012? A ver, yo aquí en Cataluña, la verdad que el tema se está volviendo bastante fuerte, ¿no?, entre comillas. Yo, sobre todo, a ver, el tema van a continuar igual, ¿vale?, lo tengo que decir. Convergencia y Unió van a continuar igual, con recortes y, a ver, yo veo bastante gente en la calle, bastante concentraciones y de gente en la calle. Madre mía. Será la única manera de que esto pueda cambiar, Joaquín, porque la verdad que va a ser un año un poquito duro para Cataluña en este aspecto. Pues Charo, la verdad es que yo siempre le digo a todas las videntes y a todos los videntes que vienen por el programa es que les deseo todo éxito en las predicciones positivas y que se equivoquen en las negativas, pero por el bien de la gente, no por ir por supuesto en contra de esas predicciones que, bueno, al final se cumplirán o no en función de lo que tenga que ser. Pues Charo Arjona, pues una gran vidente, una gran compañera de la radio, muchísimas gracias por habernos ayudado en este primer programa del año y además también muchas gracias por mojarte y por darnos predicciones concretas. Vamos a ver qué pasa dentro de 365 días, qué sucede, pero siempre estaremos muy contentos de tenerte en el programa. Pues muchísimas gracias, Joaquín, y a todo el equipo del Último Perdaño. Un fuerte abrazo y os deseo a todos un feliz año espiritual 2012. Feliz año y un beso muy fuerte. Un fuerte abrazo. El Último Peldaño. Y seguimos en esta noche tan especial, este primer programa del año, este Día de los Reyes, de un día tan mágico, en el que estamos haciendo, como suele ser nuestra costumbre, pues una especie de recopilación de videntes para que nos den las predicciones para este año 2012 que acaba de comenzar. Y por supuesto una mujer que es un clásico con nosotros, una gran amiga, es Rocío Enrique. Rocío, buenas noches. Muy buenas noches. Estamos encantados de tenerte en el programa, como siempre, y por supuesto de que tú también nos ayudes a comenzar esta andadura de este 2012 en el último peldaño, como es natural, con las predicciones. Vamos a empezar, en primer lugar, pues con una, digamos, una evaluación general de lo que tú crees que va a ser 2012. Antes le comentábamos a Charo Arjona que es el año de las profecías mayas, y parece ser que para mucha gente es un año muy malo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la verdad es que yo he utilizado como mancia la rueda de Pitágoras. Ah. Y la verdad que precisamente por ser un año maya y bueno, que estoy muy, digamos, muy sintonizada con lo que es ese mundo, pues he querido utilizar la numerología, vamos, para poder hacerlo. Y la verdad es que este año sí que se presenta un poco difícil. Quizá un poquito más difícil que el año pasado, pero también vamos a tener algunas cosas positivas este año, ¿eh? No todo va a ser negativo. Ajá. Van a haber cosas bastante positivas también. Eso da gusto oírlo, porque con todo lo que está pasando, pues la verdad es que nos digáis estas cosas anima muchísimo. ¿Qué es lo que sí. tú ves más positivo de este año que comienza? Bueno, la verdad es que lo más positivo de este año es que se va a empezar con unas perspectivas a nivel mundial, sociológicas, bastante... digamos, vamos a llamarle animosas, ¿eh? Y con ganas de hacer cosas. Si bien hasta hace poco estábamos un poco más despreocupados y vivíamos un poco el día a día muy alegremente, pues ahora quizás lo vamos a tener que vivir un poco más con más estrechez, pero saliendo poco a poco. Quizás no vamos a necesitar tantas cosas, vamos a reciclar un poquito más, vamos a mirar un poquito más las cosas a la hora de las compras, a la hora de hacer viajes, a la hora de muchas cosas, pero bueno, también va a ser positivo porque cuando haga uno algo de esto, pues lo hace, digamos, menos frecuente y con más ganas de hacerlo. Es decir, que de alguna manera aprendemos, aquello de que las cosas se aprenden por las buenas o por las malas, ¿no? Y estamos aprendiendo. Más o menos. Bueno, más pues cuéntanos un poco a nivel general cómo va a ir todo en España, en la región de Murcia, ¿cómo lo ves? Cuéntanos las cosas así que tú veas destacables, digamos. Bueno, lo que es, te voy a hablar un poco así, es, primero a nivel como mundial, donde sí vamos a tener un año, pues de... vamos a seguir teniendo algunos terremotos y sobre todo volcanes que hasta ahora estaban dormidos, pues se van a despertar y quizás hagan un poco de daño, pero bueno, no será tampoco demasiado grave, sobre todo la parte de África o por ahí. Luego, pues digamos lo que es Europa, pues también vamos a tener algún bastante movimiento, sobre todo a nivel pues de agua y a nivel de también de algunos terremotos, pero vamos, que tampoco serán muy graves, serán cosas muy leves y cosas que tampoco, vamos, no van a haber muerte así en el sentido, así, nada muy grave, o sea que serán cosas que se podrán prever y se podrá poner remedio antes de que suceda algo grave, ¿sabes? Uh-huh. Eso es a nivel. Aquí en Murcia o en España, la verdad es que van a haber cambios bastante positivos, sobre todo, como ya te comentaba antes, a nivel más bien sociológico, sobre todo porque el trabajo y lo que es la economía, pues se va a basar mucho en lo que es la pequeña empresa y mediana. La pequeña y mediana empresa. Las empresas grandes, algunas de ellas se han retirado, otras se van a mantener ahí en su puesto y, bueno, también va a ser muy beneficioso para nosotros. Sobre todo porque, bueno, ese empuje va a ser muy positivo para ir, por lo menos, dando no un trabajo a gran escala, pero sí, como yo digo, chorreando poquito a poco para que la gente podamos ir viviendo y podamos ir manteniéndonos. La verdad es que eso es algo esperanzador y yo creo que es una buena noticia saber que por lo menos se percibe eso. Hechos destacables en el mundo de la economía, ya nos estás comentando, pues que esto va a moverse un poco hacia mejor. En algunos otros aspectos, como puede ser el mundo de la cultura, del deporte y todo eso, ¿cómo lo ves? Pues el deporte y lo que es la cultura, te digo que, en fin, que se está deteriorando bastante. Quizás el deporte lo estamos llevando a un punto que ya no es deporte, ya es un trabajo. Un negocio. Y cuando el trabajo y el negocio se mezclan, surgen cosas muy desagradables. Entonces, pues la verdad es que pienso que deben de intentar las personas que van a ver un deporte, sea fútbol, sea tenis, sea cualquier otro tipo de deporte, pues qué es eso, que es un deporte que va uno a disfrutar y a reírse, no va uno allí a insultar, a maldecir y a, bueno, y a todo lo que sale por la tele, cosas que dicen, pero bueno, es que no estamos viendo un partido de fútbol, no estamos viendo nada, pero la gente la verdad es que se toma ya esto demasiado. Sí. ¿Sabe Rocío lo que decía el hermano Pedro, que para descanse decía el gran espiritista de aquí de la región? Decía que eran espíritus malignos que se ponían encima de la gente y aprovechaban esos momentos para hacerles hacer cosas que nunca harían en circunstancias normales. No sé si eran espíritus o no, la verdad es que se ponen como energúmenos algunos en el deporte, eso es verdad. Pero a nivel de éxitos, como ha habido en ocasiones anteriores, por ejemplo, campeón del mundo de fútbol, en otros ámbitos, yo la verdad es que no soy muy deportista y no sé mucho, pero sí sé que mis amigos que les gusta el deporte dicen que va muy bien todo, ¿no? Que si Nadal, no sé qué. ¿Qué va a pasar en el 2012? ¿Eso va a seguir o ya no es tanto lo que está pasando? El deporte yo creo que va a seguir más o menos manteniéndose porque quizás sea el aliciente que siga manteniendo, digamos, la estructura social. ¿Eh? Va a ir reflejada en ello y bueno, pues sí, es que se van a seguir cosechando éxitos y sí que va a seguir digamos, a nivel España y también a nivel, digamos, europeo, sí que vamos a tener, por lo menos a nivel de que en España consigamos premios buenos, sí van a seguir dándolos, tanto Nadal como... Pues Nadal ha estado un poco mal, pero ahora está otra vez un poco más animoso y supongo que sí, que volverá a tener... estará en su bello esplendor y conseguirá todos los trofeos que hagan falta para España. Y Rocío, una pregunta que me interesa, que es lo único que me gusta a mí, lo de la Fórmula 1. Vamos a ver, ¿por fin Alonso con Ferrari gana algo o no? ¿O sigue montando en el caballo del malo? Pues no, mira, vas a tener suerte. Este año vamos a tener suerte con él. Hombre, ya, ¿qué alegría me das? Por fin. Por Dios, porque cuando llevaba el Renault ganaba más que ahora que lleva el mejor coche, dicen, de toda la parrilla, cuando realmente lo que nos hace falta a veces es tomar alguna bebida energética, ¿no?, para poder ganar una carrera. ¿Sabes qué le ha pasado al pobre? Que es que también, de golpe se ha subido a muchos caballos, sí. Y entonces la cosa se le ha de poco a poco. Bueno, y aunque sea hacer un poco de crónica rosa, ¿tú crees que va a reconciliarse con su mujer o su pareja o no? Pues ese es uno de los primeros problemas que te estaba diciendo, que se había subido a muchos caballos y que se le habían de poco a algunos. Amigos, claro. Eso es lo que yo te quería decir. Bueno, pues no sé, no está muy clara la cosa. No está muy clara la cosa, pero en fin. No puedo decirte nada más que no está muy clara, que no creo que se reconcilie, y si lo hacen, pues no creo que dure mucho tiempo esta reconciliación. Bueno, ya para finalizar, una cosa seria, que esto es un poco una licencia, una cosa seria. El mundo de la ciencia, que nos interesa a todos mucho, el tema tanto a nivel de astrofísica como a nivel de lo que es también la medicina u otras ramas del saber, que últimamente han dado muchos, muchos descubrimientos. La otra noche hablábamos de esa partícula de Higgs, el bosón o la partícula de Dios, que ya está, pues, está ahí trabajándose en ella y demás. ¿Cómo va a ir todo eso en 2012? La verdad es que la ciencia va a seguir avanzando a paso muy, muy, muy agigantado. Te puedo decir que bueno, no es porque sea este año, sino viene ya de tiempo atrás, que han estado investigando y han estado abriéndose a nuevos campos, a nuevos horizontes, y la verdad es que los descubrimientos van a ser muy positivos. De hecho, entre los descubrimientos que el año pasado ya se dieron, como era la nanotecnología que va a salvar muchas vidas en el futuro, y será la madre de curar pues brazos, piernas y otras muchas más cosas, también va a ser muy importante descubrir están intentando descubrir la manera de crear células espiral para las personas que están paralíticas, en silla de ruedas y demás, para que puedan volver a en el futuro a caminar o a cualquier otra cosa que les haga falta en el futuro. O sea, pues, que la técnica, lo que es la ciencia, va a seguir, gracias a Dios, avanzando para bien. De momento no veo que vaya a ser utilizada como en tiempos pasados se utilizó para cosas que era destruir al hombre. Ahora mismo parece que se están utilizando para, en vez de destruirlo, seguir, digamos, que lo haga crecer más y quizá, en vez de ser más humano, quizá sea un poquito más robótico, pero bueno, está dentro de la humanidad también. Pues la verdad es que es esperanzador todo lo que nos cuentas, Rocío, esta noche, y bueno, vamos a ver qué pasa con esos 365 días que tenemos por delante, o ya algunos menos, pues estamos ya en el día 6, para saber qué va a ocurrir en este año que ya ha empezado. Pues Rocío, muchísimas gracias por estar un año más iniciando el programa con nosotros en el nuevo año. Muchas felicidades y nada, que siga todo bien y que todo lo bueno que has dicho que se cumpla. Yo espero que así sea. De hecho, hay que ser positivo y a la vez realista de lo que es los momentos que estamos viviendo ahora mismo. Y bueno, animar a todo el mundo a que sea fuerte, a que se amolde un poco más a las situaciones en las que vamos a estar viviendo, y tener paciencia, que muy pronto vamos a tener un nivel muy normalito y la gente pues va a poder seguir como más o menos estábamos con su nivel de vida de antes. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, un beso muy fuerte y seguimos en contacto. Hasta siempre. Pronto, hasta pronto. Adiós, buenas noches, adiós. El último peldaño. Con este trío de ases que tenemos esta noche, pues cerramos ahora el ciclo con otra de las buenas amigas, de las grandes colaboradoras del último peldaño, una mujer que también pues tiene una gran fama, como las anteriores, de acertar. Ella lo ha hecho en ocasiones bastante sonadas y bueno, esta noche pues va de nuevo a intentar hacer unas predicciones para este año y que vamos a anotarnos muy bien pues para ver qué sucede. Mari Carmen Taboada, buenas noches. Buenas noches, Joaquín, muchas gracias por invitarme y ya sabes, si no vengo más seguido es porque por circunstancias. Estamos muy contentos de tenerte y ya sabes que siempre estás en tu casa. Estás siempre. Sí, ya lo sé perfectamente. Bueno, por cierto, ¿que te han puesto muchas cosas los Reyes? Pues algunas. Lo principal, la armonía y el cariño de todos mis hijos y mi familia y la estabilidad emocional mía, que eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Ya lo demás, lo que sea todo económico y regalos, todo eso, el regalo más grande que me pueden dar son mis hijos, el cariño, la persona que está al lado mío y punto. Y todos vosotros que también. Nuestra amistad, ¿no? Ya sabes que tenemos. Eso es siempre, lo principal para mí. Estés o no estés aquí en el estudio, tú siempre estás con nosotros. Yo sé que siempre estoy parte presente. De nosotros. Ya, muchísimas gracias. Pues, Maricarmen, vamos a empezar a hablar del año 2012, que ya tenemos recién estrenadito, solo han pasado 6 días y bueno, la verdad es que es un año, como hemos dicho a las anteriores compañeras, pues muy especial, porque según algunos es el último año que tenemos por delante, ¿no? Se va a acabar todo. También según era en el 66, 67. Que también fue una época que hubo gente que se mató, que se tiró de edificios, se suicidó pensando que ya no vivirían más. No, seguramente es una muerte fisiológica o emocional, más que nada, para empezar una nueva etapa de vida, ¿no? Pero yo no veo esos grandes cambios espirituales, no los veo, tan grandes no los veo. Sí, lo que veo que posiblemente se unan, unifiquen mucho más las religiones, y alguna de esas religiones que ya podríamos decir que son sectarias vayan diluyéndose en el tiempo y vayan desapareciendo. Pero yo veo una gran unión espiritual, pero a nivel de religiones, ¿no? De gente, por supuesto. Los grandes cambios, el 2012 para mí es un año muy especial a nivel mundial. Uh-huh. Está el mundo convulsionado totalmente. No hay un rincón de la Tierra que no esté convulsionado. No tenemos ni un rincón, a no ser que aún creo que aún hay gente que no está en la civilización. Esa gente, lo feliz que están viviendo, lo bien que lo están pasando, y están ignorando muchísimas cosas que nosotros las estamos viviendo día a día. Lo que decía Joaquín Grau, las culturas analógicas, porque las digitales estamos todos hechos polvo. Sí. Esas culturas son una riqueza que tenemos los humanos en la Tierra, que tendríamos que apoyarles y darles esa mano y extenderles y aprender de ellos. Digamos, de la madre tierra y de esos seres que realmente son mucho más capaces y mucho más inteligentes que nosotros. No se han entregado o no han tenido la oportunidad de entregarse a la cultura que tenemos, ¿no? Pero vamos, bueno, con el tiempo ajustado. Vamos a ver qué va a pasar tú misma. Tú ya sabes más o menos lo que queremos. Mira, Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Ecuador, toda esa zona son zonas que también están atravesando momentos difíciles, pero yo veo que entre ellos se van a ayudar, inclusive Cuba. Hay un cambio totalitario de la economía, una abertura total al extranjero, y a la vez posiblemente tengamos unas elecciones limpias en Cuba. Si no es este año 2012, seguramente entre el 13 y el 14. Hay un cambio enorme en Cuba, una riqueza que está por explotar y muchas inversiones extranjeras. China, el país durmiente, la raza durmiente que se le llama, está en un apogeo muy fuerte a nivel económico, pero sí es verdad que le viene una pequeña contrariedad porque han apostado mucho por Occidente, y ahí les viene una pequeña contrariedad. Estados Unidos se verá involucrado al 100% con Europa, involucrado, quiere... No va a sacar gratuito. Estados Unidos está pensando que va a poder con Europa, y yo creo, y estoy casi seguro, que se le puede dar un poquito de vuelta a la tortilla. Italia continúa por la línea del desastre. Portugal se reanima y se alza. Grecia posiblemente salga de la moneda europea, del euro. Hay dos o tres países que van a salir del euro. Yo te diría en el 2012, en este año, el año que viene, pero van a dos o tres países se salen. El cambio de gobierno en España ha sido un cambio prudente, un cambio bastante llamado, porque era necesario ese cambio de gobierno, ese cambio de... Yo no hablo de política, sino cambio de... Estamos hablando desde el punto de vista de lo que son las predicciones. Exactamente, y, la política a mí está apartada. Pero sí te voy a decir una cosa que va a costar muchísimo levantar nuestro país, muchísimo, muchísimo más de lo que se supone. Van a poner todo en el asador, toda la carne en el asador, pero tengamos en cuenta que los que vamos a sufrir la mala racha, digamos, o la falta económica, es la gente baja, medio para abajo, no la gente medio para arriba, no, esa gente no. Hay muchas cosas en Murcia, por ejemplo, se ha pensado que podría haber muchos recortes, y sin embargo es una de las ciudades o de las provincias de España a donde menos recortes vamos a tener. Que eso estoy segurísima, que no vamos a tener. Hay recortes, va a haber recortes, pero muy, muy, muy escasos. Y después lo que es Barcelona va a continuar, pero al final el pueblo va a vencer esa barbaridad que está pasando. Sí van a implantar el pago a la sanidad por paciente, pero va a ser la gente que más o menos pueda. Y después en los medicamentos no veo totalmente que vayan a implantar eso, no lo veo. A nivel cultural hay posiblemente haya dos o tres actores y actrices muy muy renombrados a nivel mundial. No es Penélope Cruz, vamos a dejar claro eso. Y después también en la parte científica tendremos dos premios Nobel para España y cosas de la medicina que se han descubierto, nuevas técnicas muy importantes españolas que serán galardonados con ello. Uh-huh. Bueno, eso es mojarse, Eva de Carmen. Acabas de decir una cosa que es mojarse de verdad. No, yo siempre me he mojado. Dos premios Nobel para científicos España, españoles. Y siempre que. Y además científicos, ¿no? Científicos, no. Pero no de la paz, ni. No. Ni la literatura, no. Que a veces hablo es más fácil científico. Que en España. Para mí lo importante es la parte médica, la literatura y todo lo demás. Sí, es importante. Es importante, es importante porque es la cultura que tenemos, pero sí. Es muy importante la parte científica, médica, digamos. Y no sé, ¿qué se me escapa? Porque... Y catástrofe, porque antes Charles Jones hablaba de que cuidado con los terremotos aquí en Murcia. Bueno, yo creo que Murcia ya ha pasado lo que tenía que pasar, ha pagado su tributo para crecer de nuevo, porque todos esos tributos que pagamos es por algo y por un qué. Algo, ¿no? Entonces yo creo que Murcia, a raíz de todo ese terremoto y todo el desastre que ha habido y por desgracia las muertes, que eso es lo más, lo demás se repone todo, le vino una época hermosa, una época muy buena, pero muy buena. Y después tenemos también lo que sí va a haber, pero va a haber en la línea que agarra de Málaga hasta Valencia. Ahí van a poder haber pequeños terremotitos, pero sin gloria ni nada, no va a pasar absolutamente nada. Murcia sí, lo que le veo que podría venir, que podríamos tener una lluvia, una gota fría fuerte, eso sí, pero no le veo grandes desgracias. Y después nuevos comercios, nuevas empresas a nivel importante europeas que se las traen para acá, para Murcia. Ahí sí, porque se ha hablado el gobierno regional de grandes proyectos estratégicos en los cuales pues se hablaba de la Paramount, se hablaba de tantos otros. Esa es lo que te refieres, es decir, alguna. Pues no sabía nada de eso. Sí, alguna de esas grandes pues, proyectos que yo se pueden. Yo te digo que son entre 3 y 4 proyectos. 3 son fijos que se van a instalar en Murcia. De hecho, en Lorca también se está hablando de grandes plataformas solares en las que. Hablamos de Murcia. A nivel mundial. Y su incluso, alrededor de Murcia, pero que pertenece a Murcia. Sí, a la región de Murcia. A la región de Murcia. Yo me refiero a su campo, a Totana, a todo eso. No te especifico. Podría, a lo mejor, si me pongo, especificar, pero vamos a. Ajustado. Si hoy no he traído nada. No, te veo que estás hablando completamente de cabeza. Sí, vamos. De cabeza. O sea, que después no me acuerdo de nada. Eso y lo que vale. Eso. No nos olvidemos de Francia, porque Francia va en una decadencia económica tremenda. Uh-huh. Por mucho que cambie gobierno, Francia va en una decadencia económica junto con la Merkel. Con que todo ese boom de Merkel y eso, tendrán que hacer muchas trampas y muchas cosas para seguir adelante. Y tú sabes que la Merkel y el Franchute son fuertes. Son muy amigos. Hay un idilio ahí. Yo no sé si la Carla Bruni está celosa. No, la Carla Bruni lo tiene agarrado bien. No, esa no. Pero lo que te digo, hombre, Alemania es un país muy fuerte, siempre lo ha sido. Francia más o menos también tuvo su decadencia por los años 50, también Francia no era Francia lo que era, pero no va a estar totalmente. Sí, aquí en España tendremos varios nacimientos importantes que van a las altas esferas, y a las altas esferas posiblemente en la Casa del Rey haga. Bueno, o sea, ya es hora que al rey le venga alguna noticia buena. Pues amigos oyentes, muchas gracias, Mari Carmen. No te vayas porque vamos a hablar contigo también en la segunda parte. Perfecto. Vamos a hablar de radiestesia con Luis Laguardia. Y bueno, y hasta aquí lo que son las predicciones de este año 2012, que como es un clásico en el último peldaño, les hemos ofrecido. Les dejamos ahora con el boletín informativo de la medianoche y volvemos enseguida. Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del último peldaño, del primer último peldaño del año 2012. En esta noche de Reyes, de la siguiente noche de Reyes, mejor dicho, la noche de Reyes fue ayer, en esta noche del Día de los Reyes, pues hemos elegido un tema que para nosotros es bastante, podríamos decir que mágico, aunque ya verán ustedes que tiene su explicación pues casi en el mundo de la ciencia, y por eso lo vamos a traer por parte de nuestro invitado que nos va a dar todos esos detalles. Es el mundo de la radiestesia. Hemos tenido en primer lugar todo lo que tiene que ver con las predicciones del año recién comenzado, y ahora comenzamos el curso, digamos, con temas ya de los que son habituales en nuestro programa, pues hablando de radiestesia. Vamos a empezar enseguida. El último peldaño.